Bueno, mis hermanos, entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquito de lo que nos está mencionando Romanos capítulo 7. Ya que en realidad... Vamos a ver el capítulo, mi hermano. Tanto la analogía del matrimonio como el pecado que mora en mí. Sí, porque en realidad está haciendo una referencia de ambas cosas en los mismos versos. Perfecto. Porque en realidad la analogía del matrimonio te está exponiendo una situación que vivió Israel, que vivía y que posteriormente vino a cambiar. Todo el capítulo te está haciendo referencia a las mismas cosas. Nada más que en este caso, en tiempos diferentes. Eso es lo importante, ubicar qué es lo que nos está diciendo el capítulo, porque en realidad, a pesar de que nosotros conocemos que hay con respecto a la ley, ¿cómo es que vino a ser añadida? Saulo aquí está haciendo varias cuestiones, donde se presentan difíciles muchas veces para nosotros por causa de lo que está mencionando. De tal manera que crean en nosotros pensamientos extraños. Por lo mismo, por lo que está mencionando Pedro, dice que hay cosas que escribió Saulo difíciles de entender, dice Pedro, que realmente si somos inconstantes, venimos a torcer muchas veces las escrituras por causa de no entender estas cosas. De manera que se nos hace más complicado, ya que en realidad cuando Saulo empieza a hablar aquí con respecto a la ley, pues se piensa, como por ejemplo, vamos a leer algunos versos y posteriormente ya hacemos el análisis entero. Versículo 9, dale lectura por favor, mi hermano Ishma. Primero vamos a hacer el análisis de esto. Ah, ok. Dice, y yo sí. Leía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahí nos está mencionando, en aquel tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿En qué parte de la vida de Saulo, según lo que nosotros conocemos, mi hermano Maxi, mi hermana Catalina, mi hermano Isma y todos los hermanos, en qué parte de la vida de Saulo vivió sin ley? Perdón, repetime porque se entrecortó. ¿En qué parte de la vida de Saulo? Vivió sin ley. Pues cuando se hizo libre, tal vez, ahí vive sin ley. Pues la ley, es que pues como hay dos leyes. Perdón, para separarlos tanto, siempre basándonos en lo que sería la Torá, ¿cuál? ¿En qué Torá, en qué, vos me estás preguntando en qué momento vivía sin qué ley? Bien, nuevamente repíteme la pregunta, mi hermano Maxi, porque no te entendí. Mi pregunta es, vos estás preguntando en qué momento de la vida de Pablo él vivió sin ley. Y la pregunta es, ¿sin ley de cuál, de la, qué ley, de a qué Torah nos referimos? ¿A la añadida, verdad? ¿O en general? ¿A la Torah añadida? Bueno, él dejó de vivir bajo la Torá añadida, y esto respondo yo por mí, una vez que conoció al Mashiach. Mas, sin embargo, si seguimos leyendo el versículo 10, ya no concordaría lo que nos estás diciendo. ¿Sí me doy a entender? A ver. 10 y 11, por favor, mi hermana Catalina. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Sí me doy a entender por qué lo dice mi hermano Maxi? No, no muy bien. Explícame un poquito más, por favor. Sí, lo que pasa es que me expresa que de Saulo, una vez que conoció al Mesías, entonces vivía sin ley, dice aquí. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Si nosotros especificamos el tiempo en el que se está hablando este verso, sí, estaba mencionando que si nosotros ubicamos bien el verso del cual nos está hablando aquí, nos dice el versículo 10, dice, hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal. Cuando nosotros ubicamos este tipo de versos, dice Saulo que él estaba sin ley y después dice que la conoció. Saulo nunca estuvo sin ley, pues él era fariseo de fariseos. Era fariseo de fariseos, por lo que en realidad nunca estuvo sin ley. Esto quiere decir que es algo más lo que nos quiere decir. Y para esto nos lo empieza a explicar desde los primeros versos. A pesar de que se entiende qué es la ley añadida y qué es la ley que viene a ser del poderoso, la que está desde el principio, a pesar de eso, Saulo hace expresiones demasiado complicadas cuando habla de esto. El capítulo 7 nos está determinando tres tiempos, pero no nos está hablando de la vida de Saulo, sino nos está hablando del transcurso de un pueblo que vino a conocer una ley. En este caso nos menciona desde los primeros versículos. A ellos les dice, ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, porque la mujer que está sujeta al marido, mientras el marido vive, está obligado a la ley. Mas, muerto el marido, libres de la ley del marido. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será llamada adúltera, si fuere de otro marido. A los judíos les está hablando, a los cuales les dice que ellos debían de estar sujetos a la ley, y tenían por obligación que guardar la ley. Mas sin embargo, después dice el versículo 5. Dale lectura, por favor, mi hermana. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿A qué se refiere con esto de que mientras estábamos en la carne? Acordémonos que les empieza a hablar en tres tiempos. En estos tres tiempos nos dice que había un tiempo en el cual no conocíamos la ley. Posteriormente llegó la ley y después la ley fue quitada. De esos tres tiempos no nos va a hablar. Por eso nos menciona, así que también vosotros hermanos, nos dice el verso 4, así que también vosotros hermanos míos estáis muertos a la ley por el cuerpo del Mesías, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos para Elohim. Dice que nosotros estamos muertos a la ley. ¿Cómo sucedió esto, mi hermano Max y mis hermanos? ¿En qué momento nosotros venimos a morir a la ley? En este caso, no tanto nosotros, sino acordémonos que les está hablando específicamente a los judíos, a los cuales les dice que vinieron a morir a la ley. Porque dice, ¿acaso ignoráis? Pues hablo con los que conocen la ley. Les está hablando a los judíos. ¿Cómo vienen a desarrollarse estas cosas? Romanos, ¿tiene algo que ver como 6. Cuando dice, permiso, Esteban, ¿tiene algo que ver cuando dice, ya no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Tiene que ver, pero esa estructura nos la va a explicar aquí el capítulo 7. El capítulo 7 es el que nos la va a explicar. Versículo 6 al versículo 9. Dale lectura, por favor, mi hermana. De aquí del capítulo 7. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo a mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entendamos qué es lo que nos está mencionando aquí. Dice, mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella ley. Perdón, habiendo muerto en aquella la cual estábamos detenidos para que sirváis en novedad de espíritu y no en vejez de letra. ¿Qué pues diremos? Hace una pregunta. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. En otras palabras, en un tiempo, cuando hablamos acerca del pueblo, dice que no tenía ley. Romanos capítulo 5, versículos 12 y 13. ¿Qué pasaje? Repetilo porque se entrecortó. Romanos capítulo 5, versos 12 y 13. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adiós. ¿Cuál es más? Perdón. 12 y 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se incumple de pecado. Dice, pero donde no hay ley no se incumple de pecado. Ahí nos está diciendo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. En un tiempo de la historia, que es en el tiempo de los patriarcas, no había esa ley. Había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Posteriormente dice que entró la ley. En el versículo 20. ¿Del mismo? Sí. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nuevamente aquí nos dice que la ley entró para que el pecado creciese. ¿Por qué creció el pecado? ¿Por qué creciese? En el tiempo de los patriarcas, que eran guiados por la enseñanza de los mismos padres, los cuales impartían la enseñanza a los hijos, todos ellos vivían conforme a los mandamientos que el Padre mismo les había dado, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis mandamientos, mis decretos, leyes y ordenanzas. Era así como se transmitía el conocimiento de generación en generación. Y dice que había pecado en el mundo, pero no había ley. Mas, sin embargo, una vez que entró la ley, el pecado sobreabundó, el pecado creció. La ley, empero, entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobreapujó la gracia, nos está mencionando. En otras palabras, cuando entró esta ley, el pecado se hizo manifiesto. De tal manera que se acrecentó, se hizo más evidente en cada una de las personas, por cuanto ya tenían de tal manera que ellos ya no tenían excusa, se hacían evidentes todos sus pecados, porque la ley estaba ahí presente. Ahora, mi hermano Maxi, o mis hermanos en general, si a nosotros nos dijeran, les voy a entregar unas tablas de piedra, hoy en día nos van a entregar unas tablas de piedra donde estén los 10 mandamientos, y todos deben de guardarlos, ¿qué diríamos todos nosotros? ¿Está bien o está mal? ¿Lo preguntás teniendo conocimiento de todo lo que conocemos? ¿O como si no conociéramos nada? Como si no conociera nada. Y uno que no conoce nada diría que está bien. Que el que conoce sabe que tiene que tenerlo en el corazón, que no debería tener la necesidad de esas tablas. Cualquiera de nosotros diría, recibir estos mandamientos sería buenísimo. Sería muy bueno que nosotros tuviésemos estos mandamientos, quizás en cada una de nuestras casas, quizás que los tuviésemos una, que le hiciéramos así como un estandarte y los pusiéramos ahí colgando para que los viéramos constantemente y nos acordáramos. Esto en su momento llegó a Israel. Te escucho, mi hermana Pauli. Exactamente, mi hermana Pauli. Lo importante de lo que estoy mencionando, mi hermana Paula está mencionando, dice, es lo mismo que hacen los adventistas hoy en día. Muchas casas adventistas tienen los 10 mandamientos enmarcados como una imagen o un santo, como si fueran algo bueno. En realidad, el mandamiento es bueno, bueno y santo. Mas, sin embargo, lo importante de estas cosas, estamos ahorita poniendo en la mesa la situación que vino a vivir Israel. Israel recibió los mandamientos una vez que sale de Egipto. Mientras eran los patriarcas, en ese tiempo se vivía sin ley. Ese es de lo que está hablando Saulo. Saulo nos está hablando en el tiempo de los patriarcas. En el tiempo de los patriarcas se vivía sin ley. Está contando una historia del pueblo en realidad. Que en el tiempo de los patriarcas se vivía sin ley. Posteriormente llegó el mandamiento. ¿A qué se refiere mi hermano Alfonso? Dice mi hermano Alfonso, aún así no aparece el primer mandamiento de las Escrituras. Dice mi hermano Maxi, yo soy el Señor tu Elohim. Él te sacó de la tierra de Egipto. Ese es el primer mandamiento. Este es el primer mandamiento que debería de aparecer en las tablas, mas sin embargo los tienen juntos. El primero y el segundo los mezclan, de tal manera que no hacen la división que debe de haber entre uno y otro. ¿Qué? Entonces lo que nosotros conocemos como el primero y segundo no son primero y segundo, sino que son uno. ¿Cómo, mi hermano Maxi? Nosotros conocemos... Se me escucha mal, ¿no? ¿Un poquito? Ahora se te escucha bien. Ok. Nosotros conocemos como que el primer mandamiento de yo soy Yahweh que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y es como que yo por lo menos no lo veo ese como un mandamiento, pero yo entendí de lo que vos me dijiste, es que el primer mandamiento vendría a ser mezclado con el segundo, no entendí bien eso. Cuando el adventista y muchos otros de los que guardan el día de Shabbat, los 10 mandamientos los tienen puestos así, mi hermano. No contemplan el primero y el segundo mandamiento, sino te lo describen así. Habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Te lo junta segundo verso te lo junta con el tercero. No tendrás dioses ajenos delante de mí como primer mandamiento. El verso 2, el verso del 1 al 3, te lo ponen como primer mandamiento. Cuando en realidad, el primer mandamiento es: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el primer mandamiento: yo soy el Señor tu Dios. Mas sin embargo, cuando nosotros vemos las divisiones que ponen de los 10 mandamientos, nos juntan del versículo 1 al versículo 3, y del versículo 4 al versículo 6, te ponen el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es así como te lo ponen ellos, no distribuyendo en realidad los mandamientos como deben de ser, como deben de estar escritos. ¿Sí me doy a entender, mi hermano Maxi? Sí, y bueno, hago una pregunta, siempre y cuando todos estén de acuerdo, pero es un paréntesis, no me quiero ir del tema de Romanos 7. ¿Cómo vendría a ser más o menos en realidad? Si se puede, si no, decime, mirá, lo dejamos para otro momento, pero ¿cómo vendría a ser entonces? Porque ¿cómo podemos saber dividir los 10? Bueno, ahora me haces titubear si es que son los 10. ¿Cómo tendrían que estar bien distribuidos, bien divididos uno del otro? ¿Cómo se puede discriminar entre uno y otro? Lo que pasa es que el versículo 3 al versículo 6 viene a ser el segundo mandamiento. El primero es: yo soy el Señor tu Dios. Ese es el primero: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Claro, pero ¿qué mandamiento es ese? ¿Cómo lo pongo en práctica? O sea, a ver, si a mí me dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, listo, yo ya lo sé poner en práctica, sé cómo hacer para no tener dioses ajenos delante de él. No hacerme imágenes, sé cómo hacer para no hacerme imágenes. Pero, ¿qué sentido le encuentro como mandamiento, como una directiva a: yo soy Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre? No es más que, a simple vista, sería no más que como hasta una tarjeta de presentación: yo soy este, que hizo esto por vos, y se acabó. ¿Cómo lo puedo aplicar como mandamiento para poder obedecerlo? Nada más una interrupción. Y apague la bocina. Una interrupción es que acerca de esto, mi hermano Maxi, de lo que estás comentando, aunque en el pueblo hebreo tenían el tetragramatón, o lo que le llamamos el Yohei Bahei, no dejaban de decirle Yohei Bahei a Bali, o no dejaban de decirle Yohei Bahei a los ídolos abominables de Asiria. Entonces, a lo que se está refiriendo: yo soy el Señor tu Elohim. Todo el mismo mandamiento te dice: allá arriba en el monte no vistes figura alguna, le describe, no vistes imagen alguna. Allá no vistes nada para que no te hagas cosas semejantes de piedra, de madera, nada. Por eso dice: yo soy el Yohei Bahei tu Elohim, que te saqué de la casa de esclavitud. Y la forma es de que tú entiendas que Él es. Y la forma que Él es, no necesitas inclinarte a dioses ajenos, sino que Él era, y esa es la forma del primer mandamiento, que lo consideres que Él es el Yohei Bahei tu Elohim. Esa es la diferencia de hacer la diferencia que no hizo el pueblo de el pueblo de Israel cuando vivió en la tierra de Canaán, cuando se contaminó con todos los ídolos de allá, y sin embargo le decían también el Yohé Bajé. Perdón. Ah, o sea, es decir que Israel le decía Yohé Bajé a cualquiera, o sea, no sabían discriminar de cuál era. Así es, por eso en el profeta Oseas escribe, ya no me volverán a llamar Bali. Ahorita te pego el verso aquí en el chat. Y es por eso que dice que Israel ya nunca le volvería a decir Bali, porque ya no le iban a decir como los dioses de allá. Ahora, ¿cómo puedo yo mostrar? Insisto, díganme si no me quiero ir mucho del tema, pero díganme cómo puedo yo mostrar eso, cómo puedo mostrar con la escritura firmemente que esto es así. ¿Me escucharon? Sí, mi hermano, ahorita ya te tienes todo. Dicho sea de paso, se te escucha un poquito feo, Alfonso. Ahí estás, mi hermano Maxi. Sí, sí. Metan a mi hermano Alexander, por favor. A Luis decirle, porque no tengo la llamada. Mi hermano Luis, mete a mi hermano Alexander, por favor. Oseas capítulo 2, verso 16, dice, en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de vuestra boca el nombre de los Baales, y nunca más se mencionará su nombre. Ahí le pero dice, eso no me confirma. Eso no me confirma. Yo veo eso y entiendo que él pide que le llamemos marido, y que no lo llamemos más Baal, y que vendría a ser mi señor, como dice en el hebreo. Pero quitaré de su boca los nombres de los señores, o no sé, como de los dominadores o algo así, y nunca más se mencionarán sus nombres. Pero no me confirma de que el pueblo de Israel lo llame a él, de ese, o sea, a esos dioses de con el nombre de él, por decirlo de alguna manera. Si no, seguí, discúlpenme, yo siempre meto el palo en la rueda, perdónenme. Seguí con lo de Romanos y después lo hacemos aparte para que no haya problema. A modo de acordarme, hay un versículo que dice que hay que menciona algo así como vosotros llamáis a muchos señores o algo así. Pero no me acuerdo bien. Como que señor... Sí, lo que pasa, mi hermano Maxi, que cuando te están mencionando en Éxodo capítulo 20 con respecto a los 10 mandamientos, te describe que en el primero y en el segundo verso dice y habló Dios todas estas palabras diciendo... Aquí en el hebreo te está poniendo la palabra Elohim. Y sabemos que Elohim puede ser cualquiera. No necesariamente el poderoso. Y habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Yod Hei Vav Hei, tu Elohim, o Elohei, Eloheija. Perdón, en hebreo es Eloheinu, tu Elohim. No, dijiste bien, Eloheija. Eloheinu es nuestro Elohim. Ahí te está mencionando, y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy tu Eloheija, que te saqué de la tierra de Egipto. Está dando la señal de quién es él, de la casa de servidumbre. Yo soy el poderoso, yo soy. Acuérdate que en este caso se le presentó a este Abraham como el yo soy, el Elohim todopoderoso. De la misma manera se presenta en todos lados, como el yo soy. Este es el primer mandamiento, al decir no hay más. Yo vengo a ser el único. Tebo, yo te entiendo eso, yo te entiendo, de hecho... entiendo que cuando dice Elohim, o sea, bueno, vos fijate, vos me dijiste otra cosa, pero bueno, igual lo comparto, lo planteo. Cuando dice en el primer verso 1, dice, y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Yud-Hei Wau-Hei, tu Elohim, o sea, me imagino, o quiero creer por lo menos que estaba hablando él mismo. Dice que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, pero insisto, no le veo aplicación como mitzvah. Sí le veo aplicación como mitzvah a, por ejemplo, acuérdate del Shabbat para santificarlo. No te harás imágenes, etcétera, etcétera, no asesinarás. Pero ¿cómo puede ser, o sea, cómo puedo aplicar ese mismo sentir, esa misma obediencia a una presentación? A que él venga y me diga, yo soy, o sea, que es válido, obviamente, claro que es válida la presentación, es válido que él me diga quién es y qué hizo por mí, eso está perfecto. Hoy puedo decir, él es Yud-Hei Wau-Hei, mi Elohim, que me liberó de la muerte eterna, o y me dio entrada a la vida eterna, pero tenemos como una referencia, como para saber quién es él y qué hizo por nosotros. Como mitzvá, por lo menos yo no lo veo, y no veo que haya una escrituralmente nada sólido como para que me lo afirme. No sé si me... Marcos capítulo 12, mi hermano, versículo 28 al 30. Lo veo. Por favor. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Yud-Hei Wau-Hei, nuestro Elohim, Yud-Hei Wau-Hei, uno es. Llamarás a Yud-Hei Wau-Hei, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Acá sí lo veo como aplicable. Y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Estos son aplicables, yo debo hacer eso. Es algo que puedo ahí llevar a la obra. Ahí te está escribiendo, en el verso 29. Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este es el primer mandamiento del cual te está describiendo. Perdóname, Tebo. Lamento disentir con vos, pero el verso 30 acopla al verso 29, porque Yeshua le dice al final del verso 30, después de haberle dicho todo lo que le dijo, le dice, este es el principal mandamiento. Es decir, yo lo que te digo es lo siguiente, yo puedo llevar a la obra, puedo llevar a la acción, el amar a Elohim con todo mi corazón y con toda mi alma, puedo llevar a la acción esas cosas, pero no puedo llevar a la acción que él es mi Elohim y que me sacó de la tierra de Egipto. ¿Cómo llevo a la acción ese mandamiento? Perdón, interrumpo. Yo entiendo lo que dice Maxi, también pienso que es algo así que no entiendo cómo es que se aplique. Pero tal vez lo que quiera decir es lo que les estaba escribiendo, que es como para saber, identificar quién es realmente mi Señor y reconocerlo. Eso tal vez es el mandamiento de reconocerlo, o sea, reconocer quién es para cumplir lo que nos dice. Sí, es que tenemos que hacer para amarlo con corazón, alma, fuerzas, ¿es eso? Claro, pero si fuera así, y tendría relación con el verso 2 de Éxodo 20, perdón, el verso 3, tendría que, o sea, como aplicable, como algo como para llevar a la obra, para poder obedecer, lo primero que veo en todo Éxodo 20 es, no tendrás Elohim ajenos delante de mí. Yo puedo llevar a la obra y puedo llevar a cabo el no tener, adorar otros dioses y tener estatua y todo lo que eso conlleve. Pero ¿cómo puedo yo llevar a la obra el verso 2? ¿Cómo puedo llevar a la obra? ¿Cómo puedes poner en práctica esto? yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Cómo pones en obra un si esto es un mandamiento, cómo lo ponemos en obra? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Como te dijo el verso 30 de ahí de Marcos. Sí, pero no me está hablando de lo mismo aquí. Ahí en el verso, en Éxodo, no sé, Tebo, ahí en el verso 2 de Éxodo 20 me está diciendo una cosa y acá me está citando otra parte. Me está diciendo el Shema Israel, no me está diciendo otra cosa. Y me está diciendo que ame a Elohim con todo mi corazón y eso está en otra parte, no está en Éxodo 20. Y en Éxodo 20 me aparece como una presentación, como quién es él. Y eso es válido, claro que es válido, pero no lo veo como un mandamiento, al margen. Permitime, no quiero, no estoy discutiendo, solamente estoy poniendo tela de juicio. Perdóname, solamente estoy tratando de llegar a un punto en el que, más que nada estamos tratando de escudriñar, no estoy tratando de discutir, que se entienda eso, por favor. Bien. Lo que pasa es que aquí nos está presentando en Éxodo capítulo 20, en los primeros versículos te está diciendo quién es él. Y es importante ubicar quién es él para saber de quién estamos hablando. Cuando te dan la presentación en los primeros dos versos, te está diciendo quién es el que hizo las cosas. Es como si te dijera el versículo 3, no tendrás imagen de dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El verso 3, al verso 6 te habló acerca de la idolatría. Que no quieren la idolatría. ¿Quieren la qué? El Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Porque habían muchos dioses. Pero solo uno te sacó de la tierra de Egipto. Y se debe de reconocer quién es él. Eso es lo importante, que se debe de reconocer quién es él en realidad. Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. Eso es lo primero que se tiene que reconocer. Lo demás, del verso 3 en adelante, es consecuencia de lo mismo. Si nosotros le amamos, entonces no le vamos a poner idolatría, no nos vamos a hacer imagen de ninguna semejanza, ni nos vamos a inclinar a ellas, ni cosas semejantes. Se cumpliría entonces también lo del verso 7, no tomaríamos su nombre en vano. Debo. ¿Te escucho? A ver si puedo ayudar un poquito a esto. Cuando Maxi, ¿vos sabés diferenciar entre lo que significa Elohim? Elohim, como dijo el Tebo, puede ser cualquiera, no es cualquier cosa. Porque tenemos que aprender a diferenciar del cuando dice esfinge, de varón o hembra. Estamos hablando de una estatua, que hoy en día están adorando a la Virgen María como una estatua. Pero eso no es Elohim. Elohim son personas, como dicen en el Salmo. ¿Cómo era que decía? Ustedes Elohim son personas vivas. Eso lo entiendo, Luis. Yo entiendo que ahí él está diciendo yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, no otro. Eso lo entiendo. Entiendo que él está haciendo una distinción entre él y los demás. Eso me queda clarísimo. Cuando habla de idolatría, yo no soy. Yo puedo estar adorando al rabino Chercornikovsky este que tanto habla Elisa. Yo puedo estar adorando a ese Elohim que se llama rabino tal. Adorando en el sentido de que yo le rindo mi atención y sigo lo que él dice. así como puedo seguir a, no sé, al maestro de Kung Fu. ¿Me explico? Son seres humanos. Hay alguien que tenemos que, en el tiempo donde Elohim, el Todopoderoso, sacó a, lo que está tratando de mostrar el Tebo, es de que tenemos que aprender a reconocer quién es el que sacó de Egipto al pueblo de Israel. Ahora, nosotros los gentiles también tenemos que aprender a reconocer lo mismo. ¿Quién es ese Elohim que lo sacó de Egipto? ¿O me equivoco, Tebo? Sí, lo que pasa es que en realidad, como dice Elohim, entre nosotros antes se llamaba Jehová, antes se llamaba Yahvé. ¿Cuál es la diferencia en cada uno de nosotros? Perdón, ahí, tipo, dice nos estaremos, ahí dice Dios. Sí, nos estaremos confundiendo por usar o mal usar, o usarlo sin saber el significado correcto, o estaremos utilizando incorrectamente la palabra Elohim. Estamos usando Elohim para todo, y ahí es donde nos confundimos. ¿Puede ser eso? En parte. Lo que pasa es que cuando se lee ahí los mandamientos, nosotros la orden la vemos hasta el versículo 3. Hasta ahí, de ahí para adelante, nosotros vemos que dio una orden. Mas, sin embargo, la orden está dada desde el verso 2. Porque está señalando, yo soy. ¿Para qué decir yo soy este si no es importante? No, no, Esteban, permíteme. No tener dioses ajenos delante de mí. Permíteme, yo no estoy diciendo que no sea importante. Sí, sí, te no, entiendo. No, Esteban, yo no estoy diciendo que no sea importante. Lo que estoy diciendo es que no lo veo aplicable como mandamiento. Sí lo puedo, claro que lo considero. Claro que considero que él es mi Elohim. Yud-Hei Vav-Hei, Yud-Hei Vav-Hei, como se quieran, como se haya descubierto lo más. ¿En dónde te lo manda como mandamiento, mi hermano? Que él es tu Elohim. Listo, eso yo lo tengo claro, pero. ¿Pero en dónde te lo menciona? ¿En dónde te lo menciona como mandamiento que él es tu Elohim? Que lo señale. No, no lo veo. ¿Dónde lo menciona como mandamiento? ¿Me estás preguntando? Sí, lo que pasa es que tú lo consideras según lo que me mencionas, pero ¿en dónde está la base para que lo consideres como mandamiento, que él es tu Elohim? No sé si considerarlo como mandamiento, como me decís vos. Sí lo considero como una palabra de una palabra fuerte que él me está mostrando. Mirá, soy yo, no hay otro, que no hay otro que pueda hacer las cosas que yo hago. Pero no es lo mismo decirle a una persona, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maximiliano, o yo soy Maximiliano el que te hizo este favor, o el que hizo esto por vos, a decirte, bueno, no mentirás. Perfecto, mi hermano. Es como que es diferente. Si te dice, no le estaremos agregando, porque ahí lo que está diciendo es de, simplemente, no está diciendo otra cosa. No le estaremos agregando, ahí está diciendo, yo soy el Elohim que te sacó, nada más. Yo soy el Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, exactamente. No hay que agregarle más. Está reclamando que él es, si hay otros Elohimes, como hay otros Elohimes, de todos los Elohimes que Israel conoció, él, ese Elohim en particular, fue el que lo sacó de la tierra de Egipto. Eso es lo que está reclamando. No dice otra cosa. Claro, lo... es más que nada un reclamo, un pedido de atención. Una aclaración, más que reclamo, es una aclaración. Son mandamientos, mi hermano. Claro. Es una aclaración. No sé, yo... Igual seguí, Tebo, quizás yo hice mal, perdóname. No, tampoco te sienta mal. Toda pregunta es atendible. Son cosas que van surgiendo a medida que vamos escudriñando las escrituras. Esto es a medida que va pasando la lectura, el estudio, es como que vos mismo te vas haciendo tu propia concordancia o te van apareciendo en tu mente preguntas que las conectás con otra y bueno, es el momento de evacuarlas, ¿no? Pero dale, dale, seguí, Tebo. Sí, prácticamente. Y si, bueno... Nuestro hermano Isma dice que lo comparemos con Deuteronomio capítulo 5. ¿Sí, verdad, mi hermano Isma? Pues dice muy semejante. Pero es importante lo que les están mencionando ahí. Cuando dice el Poderoso, dice en el versículo, ya sea en Deuteronomio, ya sea en Éxodo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando señala yo soy el Señor tu Dios, es importante lo que dice en Deuteronomio capítulo 4, que cuando les habló en el monte, no vieron la imagen de nada, ya sea de hombre, ya sea de animal, ya sea de bestia, no vieron la imagen de nada. Y precisamente por eso se los dice, para que no se hagan imagen de cosas semejantes. Cuando está haciendo esa expresión, está queriendo decir, miren, no se hagan imagen, yo no soy igual que el faraón. O yo no soy igual que tal persona que está comparado como el oso. O tal rey que está comparado con un tigre. ¿Algo así? No me comparen con eso. No se hagan imagen o semejanza de nada. ¿Es así? Sí, acordémonos que él menciona que no va a dar su gloria a ninguno. Porque su gloria es precisamente de él. Y lo primero que hace es reconocerse como el Dios. Reconocer a ellos, hacer que reconozca a ellos que él es el Poderoso, el que los sacó de la tierra de Egipto. Eso fue importante hacérselo saber. Ahí nos pone en comentarios, dice, no soy hombre, ni tampoco un animal, ni tampoco una bestia. Claro, y está perfecto. Lo que decís vos, Alfonso, es lo que sea, eso es cae de maduro. Él está diferenciando, él está diciendo, yo soy este. No soy ese becerro de oro que hicieron. No soy esa gallina degollada que adoraban. Eso está perfecto. No, Maxi, trata de dejar eso a un costadito. Esos son esfinges. Esos son estatuas. Eso es, digamos, el último, el lo más bajo que pudo haber llegado a adorar a un esfinge o algo que no tiene vida. Es como que te está diciendo el versículo, yo soy de todos los Elohim que hay, el faraón es Elohim. Estamos hablando de personas físicas. Después que al pueblo de Israel le haya agarrado la locura y se armó un muñequito de un toro y empezaron a adorarlo, inclinándose, haciendo así, inclinándose con las manos, eso es digamos, lo más bajo en cuanto a adoración. Pero acá hay personas reales en la que Elohim sobresalió, personas poderosas en la que el Todopoderoso que está por arriba de ellos sobresalió y es más poderoso que ellos al extraerlo y al mostrarle todas las señales que le mostró el faraón para poder sacar al pueblo de Egipto. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Sí, no, yo entiendo eso, entiendo toda corré la a un lado la adoración, o sea, hacia un lado, olvídate de la adoración a esfinges, cualquiera sea la forma, bestia, animales, estrellita, arbolito, navidad, lo que sea. Y Elohim es como que ponete presente el salmo. Vosotros sois Elohim. Poderosos. Son personas que... Y no te hagas la imagen de, por ejemplo, en el fútbol, por ejemplo, Maradona es un Elohim. Y yo me hago el ídolo. Mi ídolo es Maradona. ¿Me explico? Sí, lo que te voy a preguntar es qué, o sea, a qué va, Bueno, con vos puedo hablar más confiado. ¿A qué vamos con esto? ¿A dónde vamos? Yo lo que pregunto es otra cosa, Luis. Lo que pregunto es qué aplicación se le puede dar al verso 2 de Éxodo 20, o al verso, pará, que te digo, o al verso 6 de Deuteronomio 5. Que sepamos. ¿Cómo puedo yo llevarlo a la práctica? O sea, yo sé la que cuando me es, dice a mí... Bueno, claro, la práctica es, por ejemplo, que no adores o que reconozca como el Todopoderoso a ese Elohim que sacó al pueblo de Israel de Egipto. No que te pongas a... Lo tengas como Elohim, como Todopoderoso, al faraón. Claro, pero eso ya me lo dice en el verso siguiente. O sea, si nosotros no pudieran... a ver, para entender. ¿En qué sentido? Hermano, ¿en qué sentido? Hermano Maxi, te menciona ahí en los mandamientos. Te da una orden y te dice, no asesinarás. ¿Cómo lo llevas a la práctica? Está bueno. No asesinando. No asesinando. No metiéndole, no poniéndole un cuchillo en la panza a otra persona. No metiéndole un tiro a otra persona. Ahí lo puedo yo llevar a la práctica. Pero ¿cómo llevas a la práctica? Ponele que, a ver, ¿cómo decirte? Ponele que yo a vos no te conozco, Esteban, vos me conocés a mí, nos damos la mano un día y yo te diga, hola, ¿qué tal? Yo soy Maximiliano. ¿Cómo lo ves eso como un mandamiento? Lo que pasa es que cuando entonces, tú mencionas... Yo con todo el amor del mundo, lo pregunto, no estoy tratando de hacer riña, pero veo como que se está tratando de dar una explicación tirando de los pelos. Una cosa que no estamos dando opiniones. No hay una cosa fija que la Escritura me diga, mira, esto es un mandamiento, hay que obedecerlo. ¿Cómo obedeces eso? ¿Cómo haces eso? ¿De qué forma puedes hacerlo? Yo no asesino no haciendo esas cosas, no haciendo cosas que sé que pueden dañar a otra persona quitándole la vida. Pero tengo una idea formada de lo que es no asesinar. ¿Cómo puedo yo llevar a cabo, como obra, como obediencia, la obra de Él es mi Elohim, el que me sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre? Reconociéndolo. Reconociéndolo, obedeciendo, reconociéndolo. Sabiendo quién es Él. Porque ajá, si no sabes quién es Él, entonces ¿cómo le vas a obedecer? Claro, pero ya entonces no lo estamos poniendo como mandamiento, sino como reconocimiento, ¿sí? Como no, una especie de presión. No. ¿Sí o no? No, me parece que tenés la tenés cruzada en este sentido. Te está diciendo, yo soy, como mandamiento, yo te mando, yo soy el que sacó de la tierra de Egipto. Yo soy el Elohim que te sacó de la tierra de Egipto. Te entiendo lo que vos vas. No es un mandamiento, una orden específica. Porque no es, entiendo cómo, entiendo la pregunta. No te manda a hacer nada ahí, ¿me entendés? O sea, en los otros te dice, no tendrás Dios ajeno delante de ti. Está tácito. Déjame que lo cierro y ya no molesto más, porque yo sé que, pobre Tebo, desvié la conversación. Pero del verso 3 al verso 17, te manda cosas a hacer, o a no hacer, pero te manda cosas. Te manda no hacerte dioses, te manda no arrodillarte ante nada, te manda y te dice por qué. Sí, pero en el 2 no. Si yo leo el verso 3 y el verso 4, ¿lo pondría como dos mandamientos? A ver, espérame que lo leo. No, lo pongo como uno. ¿Por qué? Si al final de cuentas son dos cosas diferentes. Y el 5 es otra cosa diferente. Debería de ser otro mandamiento. No, porque si está hablando de que no, desde el 3 ya está hablando de dioses ajenos y está hablando de que no hay que hacerse imagen, y sabemos por lógica que hacerse imagen es adorar un dios ajeno, ponerle importancia no a una cosa que mi hermano. Yo me puedo hacer una imagen del sol, una imagen de la luna y no adorarlos. Claro, igual está hablando de imagen en otro nivel, no en la imagen estatuilla en la que nosotros conocemos. Yo también puedo tener una imagen de la Virgen en mi casa, pero no me va a servir de nada. Yo eso lo entiendo. Pero el asunto, insisto, Tebo, ahí te está diciendo, no te harás imagen. El 3 te está diciendo, no tendrás dioses ajenos. Te está mandando a hacer algo, te está dando una orden. Aquí está haciendo, pero en el 2, ¿qué orden te está dando? Aquí estás viendo cuatro órdenes, las cuales no las pones las cuatro como mandamientos diferentes, sino como solo uno. Relacionada entre sí. Mas, sin embargo, el versículo 2, donde también te está diciendo, yo soy este y no otro. Y cuando como te que, está diciendo... Sí, vendría a ser como que, bueno, Maxi... yo te saqué de acá. En cambio de que yo te saqué de acá, no te hagas ninguna imagen, no todo lo que dice ahí, ¿no? Es todo incluido. Y esa parte, yo soy el que te saco, es una indicación más que mandamiento. Claro, en eso sí comparto. O sea, porque yo tengo la idea común que tiene la mayoría de la gente. Tenemos como esa expresión que se dice como la zanahoria enfrente al burro, vamos siempre para adelante con que, che, y los 10 mandamientos, y ahí empezamos a dar lo hacemos como un credo. Pero ahora que me lo pongo a analizar, digo, caramba, acá no está mandando a hacer nada, está diciendo solamente quién es, y se está presentando a sí mismo, y está diciendo, yo soy el poderoso que los saqué a ustedes de Egipto y de la casa de servidumbre. Pero caigo en la cuenta de que no estoy viendo que les esté dando una directiva. No les está diciendo, miren, ustedes no tienen que hacer esto, claro, o sí tienen que hacer esto. Claro, no vendría a ser un mandamiento, sino una presentación. Es lo que a mí me llama la atención, pero dejémoslo acá, porque si no se va a hacer muy largo. Te pido disculpas, Esteban. No, no te preocupes, lo que pasa es que en realidad cuando siempre se presentó el Mesías ante ellos, esto fue lo que les expuso: yo soy el Señor tu Dios. Ahí con Moisés le describe, yo soy el Señor tu Dios, y así le dirás, yo soy te ha enviado. Siempre se presentó de esta manera para que le reconozcan como el Dios Todopoderoso, el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y lo estableció como tal, como mandamiento. Pues ese Dios, ese mandamiento lo tienen desde el principio, que viene a ser el su Dios, que no hay otro. El segundo mandamiento es no tener clase de idolatría, ni clase de imágenes, ni inclinarse a ellas, ni nada semejanza. Y eso se los menciona por el versículo, en el mismo capítulo, en el versículo 21, en el capítulo 20, versículo 21, les dice, entonces el pueblo se puso lejos, y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Elohim. Y el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que él, que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro, os haréis. Y se lo dice precisamente por eso, porque yo soy su Elohim, el que lo saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Bueno, ya posteriormente platicamos ese punto. Dale, dale, no te aflija. Sigamos con lo de Romanos 7. Discúlpenme. A todos. No hay ningún problema, mi hermano. Ya posteriormente se los especificamos bien. Lo que pasa es que sí está poniendo dos mandamientos al principio. El primero es yo soy el Señor tu Dios, y ya posteriormente viene a hablar con respecto a la idolatría, imágenes, e inclinarse a dioses ajenos. Ese es el segundo. El tercero viene a ser, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El cuarto es acordarte del día de reposo para santificarlo. El quinto es honra a tu padre y a tu madre. y se sigue ya posteriormente, pero específicamente en esos primeros versículos, no podemos separar el versículo que dice, no tendrás dioses ajenos de delante de mí, del verso que dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No podemos separar esos tres versos porque nos están hablando de idolatría. Tebo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. A mí me sigue haciendo ruido esto de prestar atención a las palabras. ¿Inclinarse en el sentido de cómo un pagano adora una estatua o inclinarse a escucharlo, como lo hizo Eva con la serpiente? Como te están hablando acerca de hacerte imágenes como del sol, de la luna o de algún hombre. Sí, pero el sol, la luna y las estrellas son las imágenes como las que Elohim dio. En el sentido de que no adores a la imagen de la estrella, el sol o la luna. Aves. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Cualquier animal que está en el cielo o en la tierra. Cualquier animal, faraón, tanín o lo que sea, ni debajo de la tierra. Allá te pones. O sea, es como que estoy excluyendo las esfinges de cualquier tipo o estatuas de cualquier tipo. Y me va a quedar la parte, todo lo que conocemos del simbolismo. Lo que pasa es que aquí lo está englobando todo. En el versículo 3 al 5 te engloba todo lo que es idolatría, todo lo que es dioses ajenos o Elohim ajenos. Ajeno a él. Imágenes. O sea, por ejemplo, ¿con quién te comparo? Hoy en día el Papa. Él es un dios. Pero es ajeno a ese Elohim de los hebreos. A ese dios de los hebreos. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. No te inclinarás a él. No está hablando... Yo ahora me está haciendo en la cabeza... No está hablando del acto de inclinarse o hacer el acto físico de reverencia, sino que no me voy a inclinar a su enseñanza, a prestarle oído a su enseñanza. Si yo le presto oído a la enseñanza, ya lo voy a empezar a adorar. Voy a empezar a adorar esa imagen. La imagen que ese me está dando a mí, en la enseñanza. No sé si me hago... Lo que pasa aquí es que te está hablando desde un... Por el sentido de adoración que demanda... Yo lo comparo por el sentido de adoración que demanda el Poderoso. Que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. Con respecto a los hombres, mi hermano, pues tampoco se permite que uno se arrodille ante ellos, ante ningún hombre. Por eso bueno, Mesías sí. Le dice, si postrado me adorares, yo te daré todo esto. A él le dice, no tentarás al Señor tu Dios, antes a él adorarás y a él solo servirás. Claro, pero ese es el concepto que tenía el pueblo o que tenía ese dirigente. Pero si lo contrastás, por ejemplo, con el tipo de adoración que Dios demanda, que es en espíritu y en verdad, vos lo comparás, y está hablando de que no adoremos en espíritu y en la verdad del Papa, por ejemplo. El espíritu o la palabra, la enseñanza que está enseñando el Papa, yo no voy a inclinarme a esa enseñanza. No te inclinarás a ella. Ni la honrarás. Yo no estoy honrando lo que él enseña. Yo no estoy honrando la observancia del domingo. No estoy honrando lo que él enseña en cuanto a la adoración a los santos. ¿Me explico lo que quiero decir? sí, estamos lo que me estás mencionando, mi hermano. No estoy presentando un acto físico de inclinarme frente a una estatua. Sí, lo que pasa es que en realidad si hablásemos lo que es el testigo, lo que es el mormón, el adventista, cualquiera de este tipo de religiones, si nosotros nos allegáramos a ellos, entonces sí nos estamos yendo tras dioses ajenos por causa de la enseñanza que contienen. Pero nosotros que ya sabemos, ellos no. Y aún nosotros, si fuésemos para con ellos, mientras que nosotros no creamos lo que ellos nos están diciendo antes, les advertimos de lo que se está haciendo, de lo que se está practicando como algo malo, para que lo cambien. Shalom, mi hermano Damián, que el Poderoso le bendiga, mi hermano. Bien, entonces ya posteriormente hablamos acerca de estos dos mandamientos, de estos dos primeros mandamientos y la separación que llevan uno del otro. En este caso, en el tiempo de los patriarcas, se vivió sin ley. Fue todo un periodo de años en los que se vino a vivir sin ley. Sin una ley escrita. Mas, sin embargo, dice que apareció la ley aparentemente como algo bueno para Israel. Aparentemente, ¿por qué? Porque nos está expresando ahí Saulo en el capítulo 7 que cuando vino la ley, la cual era buena, dice que por el mandamiento lo engañó y lo mató. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 10 y 11. Romanos 7, 10 y 11, ¿sí? Capítulo 7, verso 10 y 11. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahí le está mencionando, dice que halló, esta ya es en la condición de Israel. Una vez que les fue entregada la ley, en el monte Sinaí, la ley siendo buena, le está describiendo, dice, el verso 10, y hallé que el mandamiento, intimado para vida, dice que el propósito era para vida, para mí era mortal, para mí resultó mortal, en este caso para Israel, resultó mortal, resultó de muerte, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento, y por él me mató. ¿Sí se entiende este verso 11? ¿Sí se entiende este verso 11, mis hermanos? El pueblo no tenía ese mandamiento. El pueblo no tenía los mandamientos escritos en piedra. Una vez que aparecieron, perjudicó a Israel antes de ayudarlo. Lo perjudicó porque ese mandamiento que era para vida, le resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. Imagínense al pueblo, el cual, viviendo en pecado, le ponen una ley rígida, de tal manera que le dicen, si tú no la guardas, vas a morir. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Pues que el pueblo va a seguir en sus mismas prácticas, pero ahora con la ley, pues van a empezar a morir. Porque al transgredir la ley, entonces van a venir a caer de uno por uno. Es como el ejemplo que está ahí en Números. Vamos a leer primero Éxodo capítulo 16, versículo 25 al 30. Dice, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para el Señor. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y el Señor dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Señor os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Hasta ahí. Aquí dice que algunos, a pesar de que se les dijo, no salgan en ese sexto, en ese séptimo día, porque no van a encontrar este pan. A pesar de que se les dijo eso, dice que algunos salieron a buscarlo, a recogerlo, y no lo hallaron. El poderoso ve este acontecimiento y les dice, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ahí nada más les dijo, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Pero vemos una diferencia, que una vez que ya estaba la ley entre ellos, ¿qué sucedió cuando alguno salió a recoger leña? Números capítulo 15, verso 32 en adelante. Dijiste verso 32, ¿cierto? No te escuché. Números 15, 32. Números capítulo 15, verso 32 en adelante. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que la hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda su congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y el Señor dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como el Señor mandó a Moisés. Hasta ahí. Una vez que ya tenían la ley, una vez que apareció estos mandamientos, dice el versículo 10, y allí que el mandamiento intimado para vida, porque se les dio ese mandamiento diciendo, acordarte haz del día de reposo, para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día lo descansarás. Ese mandamiento que fue para vida, para ellos les resultó mortal, porque asesinaban a todo aquel que no lo cumplía. Porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno, a mí me es hecho muerte. Y responde, no, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno, me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. ¿Qué nos está diciendo? Nos está contando cómo vivió Israel. A Israel se le entregó una Torá. Se le entregaron mandamientos para que, si los guardaba, viviese. Pero estos mandamientos le vinieron a hacer a él para muerte antes que para vida, porque la condición en la que vivía era una condición de carne. Era vivir en la condición de carne y no vivir conforme al espíritu. Por eso dice, luego lo que es bueno, a mí me ha hecho muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué diferencia hay al mandamiento que recibieron en la antigüedad al mandamiento que tenemos que guardar hoy en día? Les pregunto, mis hermanos. ¿Puedes especificar mejor la pregunta? ¿Cuál es la diferencia de los mandamientos que hoy en día conocemos y los mandamientos que les fueron dados a ellos? Pues nos dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. Aquí no se está hablando de la condición en la que vivía Israel. Israel vivía conforme a la carne, no conforme al espíritu. Aquí no se está hablando de tres tiempos. Un tiempo de los patriarcas en los que se vivía sin ley. Después dice que entró la ley y el pecado creció, el pecado sobreabundó. Y se sobreabundó porque el pueblo vivía conforme a la carne, no conforme al espíritu. Porque la ley es espiritual, mas ellos en ese momento eran carnales, vendidos a sujeción del pecado. Por eso expresa en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto le sucedía a Israel. Israel quería esforzarse en hacer el bien, pero su carne sobresalía, de tal manera que no los dejaba obrar conforme a la ley del Poderoso. Antes obraban según las concupiscencias de su propia carne, despertadas por la misma ley. La ley que decía ojo por ojo y diente por diente, despertaban las concupiscencias de su carne y eran seducidos por ello, para hacer esos pecados delante del Poderoso. Por eso dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo, ya sé aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está el mal en mí, esta ley en mis miembros, dice. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Elohim, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Todo esto era lo que le acontecía a Israel. Israel era lo que estaba viviendo. El pueblo en su mente quería obedecer al Poderoso, pero según sus hechos, no lo hacían, se rebelaban en contra de él, por causa de las concupiscencias que salían por la misma ley. Por eso nos dice en el capítulo 7, donde estamos, versículo 5, nos dice, porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros fructificando para muerte. Cuando nosotros, o en este caso cuando Israel recibió la ley, dice que la misma ley despertaba su misma carne, los deseos de su misma carne, para obrar en cuanto al fruto que venía a ser del mal, del pecado. ¿A qué se refiere esto que nos está mencionando la Escritura? Cuando yo veo en la ley, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, de todas tus fuerzas y de todo tu corazón, y también veo en la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no le guardarás rencor ni te vengarás de él. Y además veo en la ley ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, quemadura por quemadura. Cuando yo veo todas estas cosas en la ley, para mí es más sencillo actuar, según me está diciendo, ojo por ojo, quemadura por quemadura, haciendo la venganza por mí mismo, que amar a mi prójimo como a mí mismo. Esa misma ley despertó las concupiscencias de mi carne, lo cual me hacía fructificar o presentar fruto a Dios, pero para muerte, no para vida. Por eso nos está mencionando el versículo 21. Dale lectura al versículo 21, por favor, mi hermana, hasta el versículo 24. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley del Señor, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy al Señor por el Mashiach nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley del Señor, más con la carne a la ley del pecado. Ahí nos está mencionando en el versículo 24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién nos librará de ese cuerpo de esa muerte? Ahí nos está hablando acerca de Israel, que dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién nos puede librar, mis hermanos? Es el mismo que vino a librarnos. ¿Quién es el mismo? Acordémonos que nos está hablando acerca de una historia, el cual dice, en un principio no había ley, llegó la ley, se acrecentó el pecado, y entonces nos presenta esta condición, que venimos a obrar ya no como nosotros quisiéramos, porque como apareció el mandamiento, dice que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, vino a engañarnos y vino a asesinarnos. Vino a asesinarnos por este mismo mandamiento, por causa de nuestra debilidad, por causa de nuestra carne. O en este caso, hablando de Israel, por causa de que andaba en la carne. Posteriormente nos dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy Elohim por Yeshua Mashiach, Señor nuestro. Dice que gracias está dando a Yeshua el Mashiach. ¿Qué hizo el Maestro para liberarnos de este cuerpo? Romanos capítulo 6. Versículo 1 en adelante, por favor. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Señor, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte con el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos aún en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñorea más de él. Ahí nos está hablando acerca de nosotros. Dice aquí, Romanos capítulo 7, dice que nosotros venimos a morir, o en este caso Israel vino a morir. Nos menciona el versículo 6, mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos. para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. En otras palabras, nos está mencionando en el capítulo 6 a qué muerte se está refiriendo, porque Israel en un tiempo estuvo sujeto a la ley añadida, junto con los mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí. Mas sin embargo ahora en Yeshua el Mashiach, dice en el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que somos purificados en el Mashiach, Yeshua, somos purificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a la muerte por la purificación, para que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros demos en novedad de vida. Así como en el tiempo antiguo se dio un ministerio y se dio un trabajo a Moshe y a todos los que con él estaban, que eran los 70 ancianos que subían siempre con él y siempre estaban a cargo del pueblo, asimismo nos dice, por lo cual teniendo nosotros esta administración, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Elohim, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Elohim. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria del Mesías, el cual es la imagen del Dios vivo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Mashiach y Señor, y a nosotros como sus siervos. Porque Elohim, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en el rostro del Mesías. Tenemos, empero, este tesoro en vasos de barro para que la alteza del poder sea de Elohim y no de nosotros. Estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llamando siempre por todas partes la muerte de Yeshua en el cuerpo, para que también la vida de Yeshua sea manifiesta en nuestros cuerpos. Y esto lo hacemos en realidad porque es lo que nos ha mandado Él desde el principio de los tiempos, anunciar su palabra, anunciar esta novedad de espíritu. Viene la hora y ahora es, cuando los verdaderos adoradores le iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Esto se debe de cumplir en este tiempo, que ya esos adoradores ya no se le busque según la carne, que ya las pasiones pecaminosas que obraban en nosotros, al ser despertadas por la ley, concluyan, que ya no sobresalgan nuestra carne, sino que el espíritu nos domine. Porque la carne siempre va a estar contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Mas sin embargo, así como a Noé en su tiempo, un hombre espiritual, no era un hombre carnal, así de la misma manera cada uno de nosotros debemos alcanzar esa manera de justicia. Porque da testimonio la escritura acerca de Noé, varón justo y perfecto delante de Elohim. Y dice que todo aquel que ha crucificado este cuerpo pecaminoso ha sido también justificado delante de él, Ahí en Romanos capítulo 6, versículo 6, por favor, mi hermana. Dice, sabiendo esto, que pues, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y esa es la finalidad, que vengamos a ser justificados del pecado, habiendo ya muerto a esas obras pecaminosas que hacíamos antes. Por eso es que nos está mencionando aquí Saulo que nosotros, o en este caso, hablándole acerca de Israel, dice que en un tiempo venían a estar sujetos a la ley. Mientras estuvieron sujetos a la ley, las pasiones de la carne despertadas por la ley obraban en ellos fructificando para muerte. En ese tiempo dice que ellos, a pesar de que miraban que el mandamiento era para vida, a ellos les resultó para muerte, por causa de sus acciones. De esta misma manera, nos describe que ellos muchas de las veces lo que querían hacer, no lo hacían, y lo que no querían hacer, esto hacían. Esa ley se hallaba en sus miembros, por causa de vivir en la carne y no en el espíritu. Mas, todos los que se encuentran ahora en el conocimiento del Mesías y viven conforme al Espíritu, ya no conforme a la carne, estos presentan fruto al Poderoso en el Espíritu, en vida. Por eso nos dice el capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación. Dice que ya no hay condenación para los que están en el Mesías, Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues ya estos han sido enseñados de la ley del Espíritu, el cual da vida en Yeshua Mashiach, y nos libra de este cuerpo pecaminoso, el cual nos mantenía en muerte. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Maxi. El cuerpo ese que habla ahí, el cuerpo de pecado, que fue destruido, puede que sea el de, hablando simbológicamente, ¿no? El de Moisés. El cuerpo que está muerto, ¿me preguntas que si es el de Moisés? ¿Viste cuando Judas habla de que estuvo peleando por el cuerpo de Moisés? Y bueno, nosotros estamos en el cuerpo de Mashiach. ¿El cuerpo ese de pecado era el de la ley de Moisés, el cuerpo de Moisés? ¿Puede referirse a eso o no? El cuerpo que te está mencionando aquí, que viene a ser destruido, lo primero que tenemos que entender es que le está hablando a Israel, porque les dice que está hablando con los que conocen la ley, no está hablando con nosotros los gentiles, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Por esto mismo les dice, pero habéis muerto a la ley. Se dice en el versículo 2, porque la mujer es el pueblo, el cual se sujetaba a la ley. La ley es el marido, porque la mujer que está sujeta al marido, mientras el marido vive, está obligado a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo, el marido se llama adúltera, si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos, estáis muertos a la ley por el cuerpo del Mashiach, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos. ¿Cómo nos está diciendo que habéis muerto a la ley cuando nosotros nos purificamos a la semejanza de él? Nos dice en el capítulo 6, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando tú, Maxi, dejas de servir al pecado, automáticamente estás asesinando tu cuerpo carnal para venir a tener un cuerpo espiritual. Porque no se está hablando de esta materia que tenemos, sino viene a encerrarlo en dos conceptos, donde uno es la carne y el otro es en cuanto al espíritu. Pues, te dice la Escritura, ahí en Génesis capítulo 6, verso 5, voy a destruir toda carne delante de mí, porque toda carne ha pervertido su camino y todo pensamiento del corazón del hombre es continuamente al mal. Dice que iba a destruir a toda carne, ¿va, mi hermano Maxi? ¿Cómo? Perdóname, lo último justo se entrecortó. Dice que iba a destruir a toda carne, ahí en Génesis capítulo 6. Sí. Noé, ¿de qué materia era? Sí, sí, de carne y sangre. ¿Cuál es la diferencia entre Noé y los otros? Génesis capítulo 6. Noé era justo, era varón justo y predicaba justicia. ¿Y qué dice Romanos capítulo 8, mi hermano, versículo 10? Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sí me estoy dando a entender, mi hermano? Sí, no habla literalmente del cuerpo físico, eso queda claro, claro. Pero por eso te pregunto, cuando habla del cuerpo, ¿habla de individualmente cada individuo en ese cuerpo no literal o habla en un cuerpo en cuanto a una congregación? Habla individualmente, mi hermano Maxi. Habla de cada uno de nosotros, que debemos de morir al pecado para que este cuerpo espiritual se muestre en cada uno de nosotros. Dejando totalmente esas concupiscencias que obraban en nosotros, que sobresalían por causa de la ley. En otras palabras, Maxi, si a ti te dijeran, tú puedes hacer venganza por tu propia mano, ¿lo harías? No. Si no tienes el conocimiento del Mesías, y cualquiera te provoca de alguna manera, esa carne que tenemos cada uno de nosotros es la que sobresale para oír en desobediencia delante del Padre, queriendo hacer la justicia muchas veces por nosotros mismos. El ejemplo más claro está ahí en Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice, y Yeshua se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, No, Adón. Entonces Yeshua le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques. Este es el ejemplo más claro, mi hermano, que en realidad, como ellos tenían la ley, la cual decía que si encontraban a una mujer en adulterio la podían apedrear, pero está hablando de que la apedrearan varones justos. Pero dice que estos la querían apedrear y no eran varones justos. Esa es la diferencia en realidad, que hoy en día nosotros no juzgamos el pecado de esta manera. Ni así lo juzgó Saulo una vez que encontró a este que tenía la mujer de su padre. No lo vino a juzgar según la ley de Moshe porque de otra manera lo hubiese asesinado, sino vino a juzgarlo según el Espíritu, como le enseñó el Mesías. El Mesías mostró ahí que si un hombre cometía pecado fuera y se lo dijera, si no se arrepiente ve con otros dos, y si no se arrepiente dilo a la congregación, y si no se arrepiente entonces tené por gentil o publicano. Mas si se arrepiente habrás ganado a tu hermano. Ya no aplicamos esa muerte, ese pago le toca totalmente al poderoso determinarlo sobre de las personas. Es algo, una condenación que viene específicamente por él, ya no viene por nosotros mismos. No somos quienes para dar el pago. En el tiempo de Israel fue totalmente diferente, pero es porque ellos eran guiados según la carne, según las concupiscencias de la carne que obraban en ellos, los hacía ser así. Esa es la diferencia que nos establece ahora a nosotros. ¿Sí me doy a entender, mi hermano Maxi? ¿Y los demás hermanos? Sí, sí, Diego. ¿Sí me doy a entender con el capítulo 7 de Romanos? Bueno, mis hermanos, entonces los dejo por esta tarde, por esta noche. Shalom, shalom a cada uno de mis hermanos. Que el Poderoso les bendiga y les guarde.